Bueno, como veníamos diciendo, este último domingo, domingo 7, nos enteramos de un nuevo caso de gatillo fácil, de unos chicos que viajaban en un auto. Estamos hablando, vamos a hablar con Verónica, que es hermana de Santiago, que estaban viajando en el auto. ¿Qué tal, Verónica? ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches. Sí, los escucho. Buenas noches. Hola, Verónica. Hola, buenas noches. Si nos querés contar cómo sucedió esto. Yo no estuve en el momento en el que pasó esto. Lo que sé es que mi hermano con sus amigos venían de comer, iban camino hacia el hospital a llevar a uno de los menores a la guardia, porque estaba con fiebre. Hubo un roce con el auto y bueno, ahí es donde se desencadena todo, que esta persona empieza a disparar. ¿Hola? Hola, sí. Sí, ¿en algún momento se identificó como policía? Por lo que tengo entendido, no. Claro. Una de estos disparos es que le pega a Ariel, ¿no? Sí, uno de esos disparos es el que le entran por la espalda a mi hermano y le perfora el pulmón izquierdo. ¿Cómo está tu hermano hoy? Está en cuidados intensivos. Hubo una mejoría, ahora está en cuidados intensivos. Obviamente, su pronóstico sigue siendo reservado porque hay que cuidarlo de otras cosas, pero ya está mejor. Y Verónica, ¿qué tal? ¿Y el efectivo se decía que fue apartado? ¿Todo eso es cierto? ¿Que fue apartado de la institución el que hizo los disparos? La verdad que eso no sabría responderle porque de eso se está encargando el abogado. Bien, y la idea es que, bueno, esto no quede en la nada, sino que el culpable de quien actuó de forma tan irresponsable, ustedes se haga justicia, ¿no? Eso es lo que nosotros pedimos, por eso también agradecemos la difusión, porque es lo que se busca, que esta persona no quede libre y que se haga justicia, para que no vuelva a pasar. Claro, bien, nos imaginamos, bueno, tu hermano, por suerte, se está recuperando, está respondiendo bien, y me imagino también toda la movilización para ustedes, porque estar cuidando a tu hermano y aparte están viendo el tema de la justicia, ha sido todo un movimiento, ¿no? Claro, sí, estamos todos a la expectativa de los partes médicos también que hay que recibir de mi hermano, se está en el hospital, a su vez hay que ir con el abogado para hacer las declaraciones y todo lo que hay que hacer. Es como que se está dividido. La que más está en esto es su esposa y las personas que iban en el auto. Sí. Verónica, ¿y sabes si de parte de la institución se acercaron a alguien para saber, para apoyar lo que había pasado? ¿Cómo? Disculpe. Sí, ¿sabes si desde la institución policial donde pertenecía este efectivo se acercaron a la familia para, no sé, pedir disculpas, para saber qué había pasado, algo? ¿Tuvieron algún contacto? No. En ningún momento ningún efectivo se acercó a pedir disculpas de lo que sería de la fuerza en la que está esta persona. No se acercaron a pedir disculpas, no hubo un llamado, nada. Bien. Bueno, esta noticia que nos llegó, bueno, que nos enteramos todo hace unos días, la estamos siguiendo y, bueno, esto es una radio comunitaria y la idea es difundirlo para que no quede en la nada, como pasa en muchas ocasiones, y esperar que alguien se haga responsable, así que los micrófonos están abiertos para que ustedes puedan difundir cualquier novedad con respecto a tu hermano. Sí, nosotros estamos muy agradecidos porque nos están ayudando a difundir de todos lados, ya sea de diarios, de los medios de televisión, de radios. Muchísima gente nos están ayudando a que esto se difunda, que no quede en la nada, porque es lo que nosotros no queremos, que esto quede impune y que sea otro caso más de abuso de autoridad. Claro, exactamente. Verónica, bueno, saludarte, recordar a los oyentes que el agente Gerber se llama, está detenido y bueno, mandarte mucha fuerza y contar con los micrófonos de esta radio para difundir todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Algo que me gustaría destacar es acerca del hospital, porque se dijo en un momento como que el hospital no hacía nada, que por eso mi hermano no tenía recuperación, y no fue así. Los médicos estuvieron las 24 horas pendientes de él, haciendo todo lo que podían para que él se recupere. Y si hoy está con vida, es gracias al trabajo de ellos. ¿Qué hospital es, Verónica? El Hospital de Morón. Hospital Municipal de Morón. Bien, bien. Bueno, Vero, mandarte mucha fuerza para este momento que están pasando y bueno, acá lo que nosotros podamos hacer, que es la difusión y que se difunda. Es eso, que se difunde, que esto no quede en la nada. Un día. Un día. Es lo que un día. Nosotros, un día. Pedimos y a su vez agradecemos de que esto se siga difundiendo y nos había llegado a las provincias también este caso y la verdad que eso nos ayuda también a que esto no quede en la nada. No, sí, por suerte estamos acá, se está difundiendo, no solamente somos los que lo tocamos, sino por suerte mucha gente, así que bueno, abrazo enorme en este momento y que bueno, vamos a seguir difundiendo. Muchísimas gracias. Abrazo. Abrazo. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso.